Clásicos cristianos, clase número 16. Esta es la última clase y va a ser sobre San Gregorio Magno. Bien, comenzamos esta última clase primero aclarando que, por supuesto, como por el límite de tiempo que tenemos, hay autores importantes que pueden quedar sin detallar o sin cubrir. Vamos a cerrar con este padre de iglesia que es muy importante por su influencia. Quizás no fue, si quieren, un teólogo original o uno de las, si quieren, de las mentes teológicas especulativas más grandes. Yo lo pondría más en la línea de esos grandes pastores de almas, como fueron San Juan Crisóstomo y otros grandes padres que tuvieron ese perfil, si quieren, más pastoral, ¿no? Es decir, muchos tuvieron, algunos combinaron ambas cosas, como un San Agustín, por ejemplo, fue un gran obispo y pastor de almas, como también un San Basilio Magno, ¿no? Otros, si quieren, como San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, no me vienen a la mente otros, pero muchos de los padres tuvieron más este rol de acompañar a sus fieles, a los laicos, a sus sacerdotes. Pero Gregorio Magno tiene un lugar especial, si bien fue un hombre de una mentalidad más bien práctica y no, si quieren, un teólogo especulativo, sin embargo tuvo una influencia enorme en la iglesia, no solo por ser papa, sino porque creo que fue una figura muy providencial para su tiempo. Él vivió en un tiempo de decadencia del Imperio Romano, ya a finales del siglo VI, o sea, fue papa del año 590 al 604, un tiempo en que ya había caído formalmente el Imperio Romano, si quieren. Los papas ya se estaban, ante la disolución del gobierno civil o las pocas, el caos social que había, los papas habían asumido cada vez más tareas como de resolver conflictos. Ya van a ver ahora en la vida un papa ya más involucrado en resolver cosas civiles o conflictos culturales o entre pueblos, ¿no? Justamente por la, fíjense el cambio en dos o tres siglos, el cambio rotundo, ¿no? De una iglesia que estaba como en las catacumbas, entre comillas, ¿no? En el sentido de que se ocupaban de asuntos meramente religiosos. Por primera vez ahora vemos ya la iglesia casi tomando la delantera en organizar la sociedad, porque hay un desgobierno, ¿no? Y en tiempos de crisis también, o sea, comparándolo con siglos anteriores, donde había un imperio sólido en su cultura, maduro en sus costumbres, su religión, la enseñanza de, no sé, de la retórica clásica, una institución imperial sólida, ¿no? Donde todo funcionaba y andaba, bueno, había rutas que iban a todos los rincones del imperio, ejércitos que iban conquistando nuevos lugares, comercio, ¿no? Flotas. Bueno, escuelas de retórica y de, ¿no?, estudio de los clásicos. Bueno, toda una sociedad, un senado. Bueno, esto seguía existiendo nominalmente, pero ya en un estado muy decadente, ¿no? Donde todo se venía ya deteriorando. Cuentan que en los siglos que van a seguir, los historiadores calculan que, por ejemplo, la población disminuye dramáticamente. De modo que uno ve como casas y lugares medio vacíos, ¿no? Donde antes había, bueno, extensas poblaciones, ahora se ven cosas que van quedando, grandes edificios que van quedando un poco abandonados. Hubo también, no digo en el tiempo de San Gregorio únicamente, ¿no? Pero también en siglos que van a venir, cada vez más invasiones de pueblos bárbaros, es decir, de así como hordas que venían y asolaban y tomaban como botín lo que encontraban. Peste, ¿no? Muerte de muchas personas por enfermedades. Lo cual hace que, por ejemplo, la vida cultural desaparezca en mucha medida, ¿no? En esas situaciones de caos social, ¿no? Si todo se transforma en una gran masa de, ¿no?, de piqueteros, digamos, no hay mucho espacio para mucho debate cultural, educación, universidades, ¿no? Entonces la cultura se va reduciendo, la vida humana se va reduciendo cada vez más a, bueno, sobrevivir y mantener las cosas básicas andando. Bien, Gregorio Magno vivió un poco en este tiempo y, como digo, fue una figura muy providencial porque tuvo esta como una gran sabiduría de fe de cómo encarar este tiempo, cómo llevar la sabiduría del Evangelio a la vida práctica. Y en este sentido, bueno, puso como los pilares, si quieren, de lo que sería la Edad Media cristiana. Bien, vamos un poco a la vida de San Gregorio Magno. Él nace en Roma alrededor del año 540 en una familia noble romana, o sea, una familia tradicional de Roma, que se distinguía no solo por la nobleza de su sangre, sino también como familia cristiana de profunda fe y que ya había servido a la iglesia en muchos modos, ¿no? De esta familia habían salido dos papas, Félix III y Agapito, papas del año, más o menos en el, a finales del siglo V y mediados, principios del siglo VI. Cuenta Benedicto ahí en su texto, dice, la casa en que San Gregorio creció se encontraba en el Clivus Scauri, rodeada de solemnes edificios que atestiguaban la grandeza de la antigua Roma y la fuerza espiritual del cristianismo. Bueno, los padres de Gregorio son Gordiano y Silvia, ambos tenidos como santos, y también dice, sus tías paternas, Emiliana y Tarsilia, vivían en la misma casa paterna como vírgenes consagradas, y dice que esto inspiró mucho al joven Gregorio Magno a la vida cristiana y a la vida monástica. Sin embargo, Gregorio ingresó más bien en la carrera administrativa en la ciudad de Roma, que también su padre había seguido, ¿no? En el año 572 alcanzó la cima de esta carrera convirtiéndose en prefecto de la ciudad de Roma. O sea, alguien que en la carrera civil tenía ya mucha formación y mucho prestigio, ¿no? Este cargo, cuenta Benedicto, estaba como complicado y bajoneado por la tristeza de aquellos tiempos. Sin embargo, le dio mucha experiencia en cómo ocuparse de problemas concretos de la población, ¿no? Y de los cuales, dice, sacó mucha luz y mucha sabiduría para su futura tarea en la iglesia. En particular, dice, le dejó un sentido profundo del orden y la disciplina. Cuando llegó a ser papa, sugirió a los obispos que en la gestión de los asuntos eclesiásticos tomaran como modelo la diligencia y el respeto que los funcionarios civiles tenían por las leyes. Nuestra norma de asumir, purificar y elevar, vean cómo Gregorio la aplica en esto, ¿no? Pero bueno, había, como en otros, como vimos en San Agustín y en otros, como una insatisfacción de esta vida dedicada a las cosas civiles, meramente, y se retira, muy honesto, movido quizás por el ejemplo de estas tías paternas y otros, bueno, la fe cristiana sólida que había recibido en su familia, se retira como monje al monasterio de San Andrés en el Monte Celio. Bien, pasó unos años en tiempo de soledad, de oración, de escucha de la palabra de Dios. Es algo a lo cual vuelven sus homilías, dice que ese fue como el tiempo de especial, ese tiempo de desierto fue como un tiempo de especial luz en su vida y que lamenta no estar más en él, ¿no? No duró mucho tiempo este tiempo así monástico porque, bueno, era alguien muy conocido, muy famoso, muy valorado por su sabiduría, su prudencia, de modo que enseguida el Papa mismo, el Papa Pelagio, lo llama y le pide que él sea su legado apostólico o apocrisario en Constantinopla. Había en ese tiempo, bueno, una cierta tensión. En Constantinopla estaba el emperador romano oficialmente, que solo, ¿no?, quedaba en Oriente, pero el Papa era de algún modo como su representante, por así decir, en Occidente, en los asuntos civiles, ¿no? Y bien, entonces el Papa Pelagio llama a Gregorio y lo envía como su nuncio apostólico a Constantinopla para, sobre todo, combatir la controversia monofisita y para obtener el apoyo del emperador en el esfuerzo por contener el avance de los longobardos. El pueblo longobardo era un pueblo al norte del imperio que, bueno, su asimilación no era fácil, había como cierta, bueno, litigio, invadían y conquistaban o saqueaban ciudades, y bueno, no era fácil ver cómo hacer frente a esta amenaza de los longobardos. Bien, cuenta también Benedicto que a la vez él cuenta, y tampoco en los problemas, no solo de guerras o invasiones de los longobardos, sino también las lluvias e inundaciones que había vivido la ciudad de Roma, o la zona de Roma, que desató la peste. Bueno, era también un tiempo de mucha convulsión civil y social, ¿no? Cuando muere Pelagio II, toda la gente en la iglesia y y las autoridades ven en Gregorio como el natural sucesor al papado, ¿no? Y lo presionan hasta que finalmente acepta, a pesar de su resistencia. Bien, y en el año 590 entonces empieza la última parte de su vida como vicario de Cristo, como jefe, como obispo de Roma. Se puede ver mucho de su personalidad y de su, bueno, la prudencia que tiene en los asuntos de gobierno en sus muchas cartas que se conservan, aproximadamente 800 cartas que él escribe a autoridades civiles, al emperador, a los obispos, donde se ven, bueno, la complejidad de asuntos y temas que llegaban a su oficina, digamos, a su gobierno. El Benedicto detalla mucho también en qué consistía toda esta cuestión longobarda, cuando no Pelagio II, sino Gregorio ya como papa, se ocupa de la cuestión longobarda. Dice que a diferencia de los obispos anteriores, los papas anteriores, él no ve solo a los longobardos como una amenaza a la seguridad del Imperio Romano, sino que ve también la posibilidad de entablar relaciones de cierta fraternidad con estos nuevos, con estos pueblos bárbaros que van entrando, ¿no? Con vistas a la salvación de sus almas. Y yo pienso también que con cierta sagacidad política, ¿no? Porque veía que esto no era algo que se iba a poder detener, ¿no? O sea, que digamos, el mundo iba hacia acá, ¿no? Y para mal o para bien. Y que lo que importaba era cristianizar a estos distintos pueblos. Es decir, aunque San Gregorio tuvo la visión de que no bastaba con mantener el status quo del Imperio Romano y, por lo tanto, ir hacia el Imperio de la Cristiana. Entonces, como identificar el imperio con la cristiandad, ¿no? Sino que ve que hay que evangelizar estos pueblos que van entrando, aunque sean, digamos, en su cultura no tan elevados como el periodo de esplendor de los romanos. Sin embargo, son pueblos que tienen potencial. De hecho, Europa está fundada sobre ellos, ¿no? La Europa moderna, digamos, lo que hoy vemos como Occidente, está fundada en estos pueblos que los romanos llamaban bárbaros. Bárbaros porque no hablaban latín, no hablaban griego, o lo que fue. Pero no por eso no tenían mucho potencial. Bueno, Gregorio ve esto y ve que eso está la cuestión clave de que esos pueblos puedan amalgamarse a esa civilización antigua y fructificar, está en su evangelización. Y por eso empieza tratativas con estos pueblos para lograr eso, ¿no? Con los longobardos. Por ejemplo, fue el Papa que envió misioneros a Gran Bretaña, a la Bretaña, ¿no? En aquel momento. Porque dice, vio esclavos en el mercado que eran estos rubios altos. Dice, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Dice, de Bretaña. Dice, son los anglos, ¿no? Bueno, dice, vamos a enviar misioneros ahí. Y envía a Agustín, que sería no San Agustín de Hipona, ¿no? Sino que sería San Agustín de Canterbury. Y bien, con la negociación que hace con los longobardos, por otra parte, sobre todo fue canalizada a través de la reina Teodolinda, que era era una princesa bávara, o sea, de Baviera. Entonces era como una puerta de entrada para todos estos pueblos germánicos y los distintos pueblos germanos, longobardos, godos que había en el norte, ¿no? Entonces buscaba contactos así buenos con las personas principales. Bueno, una puerta de entrada importante fue esta reina, que además era profunda, digamos, a diferencia de otros jefes, era profundamente católica. Entonces, Gregorio vio que a través de ella podía llegarse a la conversión de su esposo, el rey, y a partir de la conversión de este pueblo, la conversión de los otros, ¿no? Por eso apoyó especialmente todo lo que ella hacía. Bueno, buscó protegerla especialmente, darle medios para que construyera iglesias en su reino. Bueno, sabemos que con las dificultades del caso, poco a poco esta campaña fue fructuosa, ¿no? Poco a poco los pueblos germánicos, los pueblos longobardos, fueron convirtiéndose al evangelio de a poco, ¿no? Además de esta actividad misionera, bueno, Gregorio tuvo mucho que ver en la reforma litúrgica, unificó las distintas tradiciones litúrgicas que había en distintos lugares en lo que se llamó el el rito gregoriano, que después, digamos, quedaría canonizado más en Trento, como siglos después. Pero ya Gregorio fue el que unificó los distintos libros litúrgicos o tradiciones litúrgicas y les dio como una forma más consistente. Como les decía, el legado a Constantinopla combatió muchas herejías que iban surgiendo en distintos rincones. Todo esto a veces estando asediados por la enfermedad también, por muchos periodos, por las penitencias que había llevado como monje, tuvo problemas de salud que lo obligaban a guardar cama durante varios días. Dice, en estos tiempos además su voz era muy débil, de forma que a menudo tenía que encomendar al diácono la lectura de sus homilías. Sin embargo, bueno, a pesar de estos periodos en que no podía salir al público, dice que el pueblo de Roma tenía tal veneración por Gregorio que, bueno, lo aclamaba especialmente cuando él en persona venía y predicaba, ¿no? Veía en él como el pueblo de Roma tenía una gran identificación con él como pastor, porque veía en él realmente la figura de alguien dedicado, alguien de fe, celoso, de una gran sabiduría. Lo vamos a ver ahora cuando leamos los textos. A ver, quiero ver si se han sumado. No se han sumado las hermanas. Un momento. Bueno. Bien, quisiera comentar entonces un poco algunas obras. Pero resumiendo un poco la vida de San Gregorio, pienso que tuvo una gran visión por adaptarse a los tiempos de cierta decadencia civil, de cierta retroceso en lo humano, en lo cultural, en lo político. Pero bueno, a pesar de lo que él mismo llama en sus homilías sobre el profeta Ezequiel, lo calamitoso de los tiempos, bueno, el desastre, no es un hombre que pierda la esperanza, por así decir, no es alguien que baje los brazos, sino que, al contrario, edifica, consolida las bases de la iglesia. Es como si preparara las bases de la iglesia para tiempos mejores. Así creo que esta es la mejor imagen que puedo dar de Gregorio. Un gran visionario, porque sin saber qué iba a pasar después, puso como los pilares, ¿no? Consolidando la vida monástica, combatiendo las herejías, haciendo tratativas con los distintos pueblos los mismos pueblos que hacían tambalear el imperio en lo poco que le quedaba. Él procuraba evangelizarlos, se contactaba con las personas claves en esos pueblos, como Teodolinda. Buscó embellecer la liturgia con la reforma litúrgica. Todo esto esta vez entre la enfermedad y la salud. Bueno, una figura muy, muy impresionante. Y más tengan en cuenta la influencia que tuvo habiendo sido papa solo por 14 años, ¿no? O sea, ni siquiera tuvo un papado muy largo. Sin embargo, su influencia fue muy, muy duradera, muy profunda. Es como si hubiera marcado una dirección a la iglesia, ¿no? Como de tener una gran prudencia, ¿no? Es como si encarnara la línea del Evangelio que dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Como alguien que no pierde nunca la esperanza cristiana, aún en medio de las situaciones más difíciles en el mundo. Vamos entonces ahora a estos textos. El primero no lo voy a comentar mucho, es muy interesante como comenta sobre los 9 coros angélicos, o sea, las 9 clases de ángeles en base a distintos textos de la Escritura. Podemos comentar el de la resurrección, que es muy interesante. Dice así, la primera cuestión que viene a nuestro pensamiento durante la lectura del Evangelio de este día es cómo era real y verdadero el cuerpo de Jesucristo después de su resurrección, que pudo penetrar en el lugar donde estaban sus discípulos con las puertas cerradas. O sea, si era un cuerpo verdadero, ¿cómo es que entró a través de la pared, ¿no? Debemos tener presente, dice, que las operaciones divinas, si llegan a ser comprensibles por la razón, dejan de ser maravillosas. Tampoco tiene mérito la fe cuando la razón humana la comprueba con la experiencia. O sea, llama a como ubicarnos en el sentido del misterio, ¿no? Porque si podemos entender todo muy fácil de las cosas de Dios, no sería propio de Dios esto, ¿no? Hay ciertos aspectos de lo que viene de Dios que nos deslumbra un poco, o nos digamos, deja un poco perpleja a la razón. Estas mismas obras de nuestro Redentor, que de suyo no pueden comprenderse, deben ser medidas con alguna otra obra suya, para que los hechos más admirables confirmen a los que lo son menos. Este principio es genial. Es el principio de la analogía de la fe, en el fondo, que dice, bueno, esta obra que entendemos poco, podemos entenderla por analogía con otra obra que ya entendemos algo, para que veamos que tiene cierta coherencia o lógica interna, ¿no? Continúa. Así, aquel mismo cuerpo que al nacer salió del seno virginal de María, entró en aquella habitación cerrada donde se encontraban los discípulos. ¿Qué tiene pues de extraño que el que había de vivir para siempre, el que al venir a morir salió del seno de la Virgen, penetrase en ese lugar con las puertas cerradas? Enseguida, bueno, acá claro, me parece que los primeros cristianos tenían mejor, más claro que nosotros ese nacimiento milagroso, que de un modo el nacimiento de Cristo fue portentoso en un sentido, en que como nace de la Virgen sin herirla, sin causarle dolor, ¿no? Y por lo tanto, así como sale como del vientre de la Virgen sin dañarla, ¿no? También pudo atravesar la pared. Pienso que hoy nos ayuda quizás el invertir esto, ¿no? Si hoy nos ayuda, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que diga que nace sin dolor y demás? Quizás lo podemos entender analógicamente al revés. Si para nosotros nos es más natural ver esto de la resurrección, eso nos ayuda a entender cómo pudo ser portentoso también su nacimiento de la Virgen, ¿no? Enseguida, como vacilaba la fe de los que veían aquel cuerpo visible, les enseñan las manos y el costado, y dio a tocar la misma carne que introdujo en aquella estancia cerrada. O sea, les deja tocar, ¿no? sus manos. Con este gesto, al mostrar su cuerpo palpable e incorruptible a la vez, manifestó dos hechos maravillosos que, según la razón humana, son totalmente opuestos entre sí. Pues es de necesidad que se corrompa lo palpable y que lo incorruptible no puede tocarse. No obstante, de modo admirable e incomprensible, nuestro Redentor, después de la resurrección, manifestó su cuerpo incorruptible para invitarnos al premio y palpable para confirmarnos en la fe. Se muestra cómo combina estas dos cosas, ¿no? Nos muestra lo incorruptible del cuerpo para alentarnos a la vida resucitada y a la vida nueva, ¿no? Y nos lo hace palpable para confirmar la fe. Nos lo mostró así para manifestar que su cuerpo resucitado era de la misma naturaleza que antes, pero con distinta gloria. Y les dijo, la paz sea con vosotros, como el Padre me envió, así os envío. Esto es, así como mi Padre Dios me envió a mí, yo también, Dios hombre, os envío a vosotros hombres. El Padre envió al Hijo cuando, por determinación suya, debía encarnarse para la redención del género humano. Dios quiso que su Hijo viniera a este mundo a padecer, pero no dejó por eso de amarle en todo momento. El Señor también envió a los apóstoles que había elegido, no para que gozasen de este mundo, sino para padecer. Del mismo modo que el Hijo fue amado del Padre y no obstante lo envía al Calvario, así también el Señor amó a los discípulos y sin embargo los envía a padecer. Así como me envió el Padre, también os envío a vosotros. Es decir, cuando yo os mando ir entre las acechanzas de los perseguidores, os amo con el mismo amor con que el Padre me ama al hacerme venir a sufrir tormentos. Esto creo que ilumina muchas cosas, ¿no? Porque uno, pienso que Gregorio aplica el Evangelio a su situación actual. O sea, las personas en general veían en ese tiempo, como vemos hoy también, bueno, tantos problemas que hay en el mundo, en la iglesia, y uno puede pensar, bueno, evidentemente tomamos como la ruta equivocada o algo pasó, Dios nos abandonó, porque ¿cómo puede ser que si nos pasan todas estas cosas, Dios nos ame? Y San Gregorio está mostrando cómo no es incompatible esto, ¿no? Si Cristo fue enviado por el Padre y padeció por nosotros, también Él envía a sus apóstoles y sabe que va a padecer, saben que va, que Jesús que van a padecer, ¿no? Como el encuentro del amor de Dios con un mundo que muchas veces vive en tinieblas, es una tormenta, es un encuentro un poco difícil, donde hay, bueno, un desafío, hay una persecución, ¿no? Y bueno, siempre la vida de la iglesia en este mundo va a tener un poco esto, ¿no? Me interesa leerles al final lo que dice. Saltear un poco estos párrafos. Dice, toma al la página siguiente. Cuenta de Tomás, cómo toca su costado, demás. Pero el párrafo que dice, ¿qué pensáis de todo esto, hermanos carísimos? ¿Acaso creéis que fue una casualidad todo lo que sucedió en aquella ocasión? Que no se hallase presente aquel discípulo elegido y que cuando vino oyera y oyendo dudara y dudando la palpara y palpando creyera. No, no sucedió esto casualmente, sino por disposición de la divina providencia. La divina misericordia obró de una manera tan maravillosa para que al tocar aquel discípulo las heridas de su maestro sanasen nosotros las llagas de nuestra incredulidad. De manera que la duda de Tomás fue más provechosa para nuestra fe que la de los discípulos creyentes. Pues decidiéndose él a palpar para creer, nuestra alma se afirma en la fe, desechando toda duda. O sea, dice que el Señor usó la incredulidad de Tomás para confirmar nuestra fe en la resurrección, ¿no? O sea, aún aquel que no quería creer, creyó, eso nos ayuda a nosotros en nuestras dificultades en la fe. Y dice, me parece muy, muy, muy luminoso esto que dice después, dice, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús contestó, porque me has visto, has creído. Dice el apóstol San, miren lo que hace acá, ¿no? Dice el apóstol San Pablo, la fe es certeza en las cosas que se esperan y prueba de las que no se ven. Resulta claro que la fe es prueba decisiva de las cosas que no se ven. Pues las que se ven ya no son objeto de la fe, sino del conocimiento. Ahora bien, ¿por qué cuando Tomás vio y palpó, el Señor le dice, porque me has visto, has creído? Acá está el creado, dice, está mal esto, creído. El problema es que si Tomás vio y creyó, vieron que esto aparece mucho en Juan, ¿cómo puede ser que vea y crea? Si creer es justamente, es la prueba de las cosas que no se ven. Y dice así, porque él vio una cosa y creyó otra. El hombre mortal no puede ver la divinidad. Por tanto, Tomás vio al hombre y confesó a Dios, diciendo, Señor mío y Dios mío. Viendo al que conocía como verdadero hombre, creyó y aclamó a Dios, aunque como tal no podía verle. Entonces, qué bueno esta respuesta que da, ¿no? O sea, lo que Dios. El Tomás vio la humanidad de Cristo resucitada. No vio a Dios, como no podía ver la divinidad misma, la esencia de Dios. Pero con ver su humanidad resucitada, ¿no? Gloriosa, con las llagas, bueno, ese signo suficiente de su divinidad. Ya con eso lo llevó a sentir a la fe completamente. Y dice, bueno, causa mucha alegría lo que sigue a continuación. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. En esta sentencia estamos especialmente comprendidos nosotros, que confesamos con el alma al que no hemos visto en la carne. Sí, en ella se nos designa a nosotros, pero con tal que nuestras obras se conformen a nuestra fe. Pues quien cumple en la práctica lo que cree, ese es el que cree de verdad. Por el contrario, aquellos que solo creen con palabras, dice San Pablo, hacen profesión de conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras. Y por eso dice Santiago, sin fe, la fe sin obras está muerta. Se anticipa casi 1000 años antes lo que sería la controversia protestante, ¿no? El problema del luteranismo. Bien, dejamos este texto. Como ven, Gregorio Magno, a pesar de no ser un teólogo especulativo, tiene una sabiduría en leer la palabra de Dios muy admirable, ¿no? Me llama la atención, después de haber estudiado, por ejemplo, mucha teología, Santo Tomás, por ejemplo, que es bueno, alguien que tiene una síntesis teológica, una visión especulativa de la fe impresionante, cita mucho a Gregorio Magno, ¿no? Cuando habla de estas cuestiones de la resurrección, me llama la atención cómo él toma estas intuiciones de San Gregorio Magno, que son muy, muy profundas, ¿no? Sin estar en un contexto de un tratado especulativo, sino en una homilía, pone, bueno, intuiciones o análisis de la fe que, digamos, excelentes, geniales, de una precisión impresionante, ¿no? Y son como pinceladas que da en esta enseñanza pastoral. Lo cual nos enseña que, bueno, ahí, así es como se desarrolla la visión teológica también, ¿no? No es que sea solo objeto de grandes tratados o de análisis muy complicados, sino que está en la misma el mismo desmenuzar y meditar la palabra de Dios y la vida de oración y cómo interpretar la palabra de Dios, ahí está el meollo de muchas cuestiones teológicas. Y pienso que ese es en gran medida el estilo teológico, el estilo pensante que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener como una meditación profunda y una comprensión muy profunda de los misterios de la fe, justamente para iluminar estas cuestiones concretas de la oración, de la vida cristiana, los problemas que entraña, ¿no?, en la vida de todos los días. Acá en Gregorio Magno creo que se ve de modo muy excelente cómo es que la teología toca tierra, ¿no?, y cómo se encarna en lo concreto. Bien, salteamos estas homilías ahora y quisiera ir a una obra muy importante, además de las cartas, una obra muy importante en Gregorio Magno es la regla pastoral, que él escribe como una síntesis de su sabiduría práctica y concreta de cómo hay que gobernar y cómo hay que cómo hay que gobernar en la iglesia, ¿no?, y cómo hay que cómo tiene que ser un pastor de almas, cómo tiene que ser el obispo. Vamos a la página 5. Fíjense la sabiduría práctica que nos muestra un poco por qué Gregorio Magno fue tan estimado y tuvo una influencia tan fuerte en los siglos posteriores, porque muestra la sabiduría de los clásicos y una especie de amalgama de sabiduría clásica romana con el Evangelio y cómo esto tiene que guiar la vida de todos los días, ¿no? Dice: el obispo ha de distinguir bien las virtudes de los vicios. Debe saber además el prelado, el obispo, ¿no?, significa que los vicios muchas veces aparentan ser virtudes, y así con frecuencia, bajo el nombre de sobriedad, se disimula la avaricia, y al contrario, la prodigalidad se oculta bajo el dictado de largueza. Prodigalidad significa como el despilfarrar, ¿no?, el gastar sin cuidado, y largueza significaría más bien generosidad o magnanimidad en el uso de las cosas. Muchas veces el perdón desordenado se cree ser piedad, y la ira desenfrenada se toma por vehemente celo espiritual. Otras muchas veces el obrar precipitado se considera como rápida actividad, y la tardanza en obrar como gravedad de juicio. Por lo cual, es necesario que el director de almas distinga cautelosamente las virtudes y los vicios, no sea que la avaricia se apodere del corazón y se engría de ser sobria en sus donaciones, o bien, cuando es pródigo en dar algo, se gloríe como si fuera generoso por compasión, o perdonando lo que debió castigar, encamine a los súbditos a los eternos suplicios, o castigando cruelmente los delitos, él mismo peque más gravemente, o que lo que pudo hacerse recta y sosegadamente lo precipite, decidiendo antes de tiempo, o que por diferir el recompensar las obras buenas, las trueque en peores. Cada una de estas da para meditar, ¿no? Pero fíjense cómo está mostrando que en teoría es muy fácil distinguir, por ejemplo, la circunspección, la prudencia en decidir, el tomar tiempo para decidir correctamente. Es fácil distinguir esta virtud de otras cosas, pero en la práctica, dice, es muy fácil que las virtudes los vicios se disfracen de virtudes, por así decirlo, ¿no? Entonces, una persona indecisa y que no toma decisiones que debería tomar y de un golpe de timón, se escude en que es, bueno, en que está considerando las cosas con prudencia y con serenidad y no quiere apresurarse en la decisión, ¿no? O aquel que obra apresuradamente diga que, bueno, que justamente es una persona muy activa y enérgica, cuando en realidad es precipitación y imprudencia, ¿no? ¿Y qué es lo que dicta cuándo es una cosa y cuándo es otra? Y bueno, justamente el sentido cristiano y la prudencia. Dice justamente: el pastor de almas es aquel que tiene la capacidad de darse cuenta de esto, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, tiene que no confundir el perdón y la compasión con un perdón desordenado, ¿no? A veces, si hay alguien que a su cargo que hace cosas malas, le habrá pasado a él como papa, ¿no?, frente a obispos o abades o demás, que, bueno, no tenía que tener compasión en perdonarlos, sino corregirlos, castigarlos o tomar sanciones si cometían abusos. Y otras veces, en otras circunstancias, había que mostrar compasión y misericordia, ¿no? Fíjense también la sabiduría práctica que muestra en este texto que sigue, cómo aconsejar a las distintas clases de personas. Ya que hemos expuesto cómo debe ser el obispo, demostraremos ahora de qué modo debe enseñar, pues como mucho antes que nosotros enseñó Gregorio Nacianceno, de venerable memoria, no conviene a todos una e igual exhortación. Creo que leímos un texto así de San Gregorio Nacianceno. Porque no todos tienen iguales géneros de vida y porque con frecuencia dañan a unos las cosas que a otros aprovechan. Así como muchas veces las hierbas que unos animales nutren causan a otros la muerte. Y como un ligero silbo amansa a los caballos e instiga a los perros, y la medicina que corta una enfermedad agrava la otra, y el pan que robustece la vida de los adultos causa a los niños la muerte. Por tanto, la palabra de los maestros debe acomodarse a la condición de los oyentes, de manera que a cada cual aproveche lo suyo, sin dejar nunca el arte de la común edificación. Bien, salté un poco. Y dice abajo, ¿no? Dos párrafos más abajo. Porque de un modo se debe exhortar a los hombres y de otro a las mujeres. De un modo a los jóvenes y de otro a los ancianos. De un modo a los pobres y de otro a los ricos. De un modo a los alegres y de otro a los tristes. De un modo a los que, por miedo al castigo, viven sin culpa, y de otro que a los que de tal modo se han endurecido en la maldad que ni con los castigos se corrigen. De un modo a los que ni apetecen lo ajeno ni dan de lo suyo, y de otro modo a los que dan de lo suyo y sin embargo no dejan de apoderarse de lo ajeno. De un modo a los conocedores de los pecados de la carne, y de otro a los que los ignoran. De un modo a los que lamentan los pecados de obra, y de otro modo a los que lamentan los de pensamiento. De un modo a los que lloran los pecados cometidos, pero con todo no los dejan, y de otro a los que los dejan, pero no los lloran. De un modo a los que obran y aplauden lo ilícito, y de otro modo a los que censuran los delitos, pero no los impiden. De un modo a los que son vencidos por una concupiscencia repentina, y de otro a los que deliberadamente se entregan a la culpa. Fíjense, ya en esta descripción te muestra, bueno, qué conocimiento de la realidad de las personas tiene San Gregorio, ¿no? O sea, es alguien que capta los mil matices de la realidad con una gran, con gran precisión, ¿no? Y ve la complejidad de lo real. No se puede resolver las cosas de la realidad simplemente con saber que hay dos o tres principios, sino que hay que saber captar toda una gama de cosas que hay en el mundo, ¿no? Dice, pero ¿qué utilidad reportaría el que hayamos enumerado todo esto si no aclaramos en forma de exhortación cada cosa con la... Bueno, dice, voy a decir algunas claves de esto, ¿no? Dice, debe amonestarse de un modo a los hombres y de otro a las mujeres, porque a los hombres se les deben proponer cosas difíciles y a las mujeres cosas más suaves, de suerte que decidan aquellos a realizar cosas grandes y a éstas aprendarse de las más delicadas. Debe amonestarse de un modo a los jóvenes y de otro a los ancianos, porque generalmente una reprensión severa hace provecho a los jóvenes, mientras que a estos, los ancianos, la recomendación suave los dispone a obrar mejor, pues escrito está, no reprendas con aspereza al anciano, sino exhórtale como a padre. Pues a los sabios se les debe aconsejar que aprendan a prescindir de lo que saben, perdón, ya acá salta de tema, ¿no? Acá habla especialmente de cómo aconsejar a los sabios, después a personas más simples o más ignorantes, pero dejo acá. Bueno, nomás quería mostrarles en estos dos textos, uno de interpretación del Evangelio, bueno, que sagas, qué capacidad tiene San Gregorio de iluminar este texto concreto y aplicarlo a la vida del hoy, y después uno de estos textos de la regla pastoral, donde se ve su sagacidad para captar lo concreto, la dificultad de las cosas concretas. Bien, les pido si pueden apagar un momento el micrófono, un ratito más. Bien, los demás textos se los dejo para que los lean por su cuenta, y también lo de Benedicto, son cosas muy buenas. Aclaro, simplemente para dar algunas pautas a las que están escuchando también la grabación, esta es la última clase, entonces creo que habíamos dicho que una semana buena para el final sería la del 16 de diciembre, esa semana, ¿eh? Después voy vamos a confirmar la fecha por email, ¿okay? Bueno, dejamos acá, con esto concluimos nuestra clase de Clásicos Cristianos 1. Espero que haya sido de fruto espiritual ver todos estos padres y todos estos escritos tan llenos de fe y de sabiduría cristiana. Vamos a dar un tiempo ahora a preguntas o a diálogo.